Al aire al presidente del Colegio Farmacéutico de La Pampa, que es Miguel Ocio. Miguel, acá te saluda Pablo. Buen día, ¿cómo andás? Hola, buenos días, Pablo. ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, Miguel, queríamos charlar con vos por el tema de PAMI. Bueno, la información dice que ha quitado la cobertura del 100% a unos 170 medicamentos que compran habitualmente jubilados y jubiladas que están afiliadas a la obra social. A ver, ¿qué nos podés contar de esto? A ver, ¿qué ha pasado? Sí, en realidad el PAMI, sobre un programa de prestación farmacéutica que tiene que ver con el medicamento, tiene un programa que se llama Vivir Mejor o Viviendo Mejor, que incluía 170 moléculas, 170 principios activos, distribuidos en más de 3.500 medicamentos, 3.500 especialidades medicinales. Lo que está haciendo es quitar cobertura a muchas de esas moléculas. Se habla más o menos de unas 70 moléculas que pierden la cobertura del 100%. Sí. De las 170 que tenían cuando se inició hace 8 meses este nuevo gobierno, esta nueva gestión. Esas moléculas siguen teniendo reconocimiento por parte del PAMI, pero con un coseguro que tiene que pagar el afiliado. Y el afiliado se entera de esto cuando llega al mostrador de la farmacia. Porque el mes pasado un medicamento le cubría 100% y hoy le cubre una parte que puede ser el 40% hasta el 70-60%. La verdad que el listado no se conoce en profundidad cuáles son. Los vamos advirtiendo a medida que vamos dispensando medicamentos a los afiliados del PAMI y aparecen las coberturas distintas al 100%. Esta es la verdad de los hechos. Esto es objetivo, esto es así. Esto es lo que está pasando hoy en el PAMI. El PAMI le quitó cobertura del 100% a varias drogas y va en ese sentido. Lo que no sabemos bien si va a terminar acá o va a seguir avanzando hasta que todas las drogas pasen a cobertura, la cobertura habitual, no la cobertura especial del 100%. Miguel, ¿y estas moléculas o drogas o monodrogas son muy utilizadas por los afiliados y afiliadas, por lo que tenés entendido o por lo que ocurre habitualmente en la farmacia con los jubilados? Y normalmente cuando se hace un vademécum se incluyen las moléculas que más se usan. Se trata de cubrir por lo menos un 90% de las patologías prevalentes. 90, 95, 85. Un alto porcentaje de las patologías prevalentes quedan incluidas en cualquier vademécum, en cualquier listado de medicamentos que tenga cobertura de una obra social. Y en el caso particular del PAMI, los afiliados son personas que tienen tratamientos crónicos, que toman o se administran medicamentos habitualmente, algunos casi a perpetuidad, como serían pacientes diabéticos, por ejemplo. Claro. Entonces, el gran problema acá que se da es que se le corta la posibilidad al afiliado de acceder al medicamento. Si se está vulnerando el acceso al medicamento. Y vos imaginate que una persona que necesita medicamento para un tratamiento de uso crónico, le cortás ese medicamento y le estás cortando el tratamiento, con las consecuencias en salud que eso tiene. Aparte de lo económico, que no es menor, porque que un afiliado tenga que pagar en el mostrador 5.000, 10.000, 15.000 pesos, o lo que sea, en una jubilación mínima, que es un gran porcentaje de los jubilados los que tienen jubilación mínima, es un número altísimo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el mostrador? O no llevan el medicamento, o llevan algunos que el afiliado considera que es más importante, o que a lo mejor le quedó algún remanente de otro en la casa y puede llevar el tratamiento durante un tiempo, pero no mucho tiempo. Llegará un momento que el medicamento que tiene en stock en la casa se le va a terminar. Sí, si no puede acceder, le está interrumpiendo su tratamiento. Miguel, vos estás en alguna entrevista que hiciste con algún otro medio advirtiendo de las consecuencias sanitarias que puede llegar a tener esta medida. ¿Es esto a lo que hace referencia recién? Efectivamente. Sí, sí. Esto es lo que estoy tratando de reflejar del impacto que tiene esta medida. Claro, sí, sí. Además, la jubilación encima no aumentan al ritmo que han aumentado los medicamentos, por ejemplo. Y esto que decías de sacarle 15 mil pesos por mes, que antes lo tenía cubierto con la obra social, es un golpe más al bolsillo de la verde. Claro. Jubilación. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, así. Después dice la autoridad del PAMI, dicen algunas cosas que no son exactas, como que el PAMI no le está debiendo nada a la farmacia. Y el PAMI está atrasado, entre otras cosas, con el pago de los adelantos, que son el 70% de los a cargo de PAMI, ya de 2 meses. Uh-huh. Con lo cual estamos teniendo ya otra complicación más que tiene que ver con esto. Entonces, y parecería que es una cosa que esto va a ser así, y cuando uno plantea, presenta el pedido de pago y dice, bueno, no hay plata, desde el Ministerio no nos envían plata. Ah, esa estamos es la teniendo otro problema más. Claro, esa es la respuesta que le dan, que el Ministerio no les envía dinero para cancelar la deuda que tienen con la farmacia. Efectivamente. Ah. ¿Y esto qué podría derivar? ¿En lo que pasaba antes, que por ahí haya algún corte? No, yo no veo que vaya a haber un corte en lo inmediato. Ah. Las entidades nacionales no están evaluando un corte en lo inmediato. Ah. Están las entidades nacionales atentas a que conocen la realidad de las farmacias, porque están integradas por colegios o cámaras que están integradas por farmacias, sino que estamos hablando de gente que no conocemos. Los dirigentes tienen farmacia y saben lo que significa esto. Claro. Y el PAMI es una obra social que tiene un impacto económico muy fuerte en la farmacia. Si el PAMI no paga, vos pensás que para las farmacias chicas y medianas, en general en el país, la prestación del PAMI es el 50%. Es decir, de las recetas que la farmacia dispensa, el 50% es PAMI. Ni hablar en localidades más pequeñas, donde la población sigue envejeciendo y las recetas, el porcentaje de recetas de PAMI es mucho mayor que eso. ¿Ah? Sí. No quiero dar nombres de localidades, pero no es la misma densidad poblacional en pueblo chico de Catamarca que la ciudad de Catamarca. Claro. Sí, se entiende. Entonces, estamos hablando ya de que al no pagar PAMI, la sustentabilidad de la farmacia, que ya venía en un equilibrio económico muy difícil de sostener, de mantener, ese equilibrio se está rompiendo. Esto es lo que está pasando. Aparte de toda esta cosa que le genera al afiliado este trastorno, y esta tirante que se genera en el mostrador de la farmacia, porque si la farmacia no fija el precio, no ponemos los precios, no fijamos la cobertura, los colegios no fijamos el precio, no fijamos la cobertura, el precio lo establece el laboratorio y la cobertura la define la obra social. Nosotros somos dispensadores responsables de una dispensa correcta y segura. Entonces, tenemos una ecuación económica que no nos está cerrando en este momento. Miguel, no sé si quedó algo, sino muchísimas gracias. Más vale que seguiremos con el tema porque, bueno, es importante. Te agradecemos. Bueno, gracias a ustedes, que pasen buenos días y quedo a disposición cuando bueno lo crean conveniente. Estamos